Capítulo número 38. Principales errores al crear una e-commerce. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando. Esto es Emprendedor E-Commerce, el podcast, el audio, el programa que cada fin de semana, sábados y domingos a las 8 en punto de la mañana, hablamos sobre todos los temas de las tiendas online. Y además entrevistamos a expertos del sector, a CEOs y fundadores de tiendas online y a todo aquel que quiera intervenir en el programa y pueda aportar contenido interesante respecto al mundo de las tiendas online. Este es un podcast que va dirigido a todos aquellos emprendedores que quieren iniciar un negocio e-commerce y también a todos aquellos que ya están metidos de lleno en este sector y quieren estar al día con contenido fresco cada fin de semana. Hoy, domingo 10 de enero del 2016, vamos a ver los errores más comunes que solemos cometer cuando decidimos crear una tienda online. Ayer vimos los errores a nivel general del mundo del emprendedor. Hoy nos vamos a focalizar un poquito en el tema de las e-commerce. Son errores que no tenemos en cuenta, que nos los pasamos por alto, que son más las ganas de empezar a crear nuestro negocio que otra cosa, y que si los conocemos, pues podemos evitar, si más no, pues tenerlos en cuenta. Pero antes de entrar de lleno en el capítulo de hoy, pues bueno, como siempre, comentarte que aparte del podcast tienes la web de Emprendedor E-Commerce para poder ver los posts que voy subiendo, que ya te he comentado que este año, pues bueno, voy a intentar hacer uno cada fin de semana y tenerlos ahí, y que tienes el formulario de contacto para comentarme cualquier cosa que se te pase por la cabeza o aclarar dudas de los monográficos que realizo. También para realizar preguntas para aquellos invitados que traigo al programa y que te pueden resolver esas dudas que a veces se te plantean. También, si quieres, puedes proponer algún tema o también proponer algún invitado que tú creas que puede ser interesante para traer aquí al programa y para todos los oyentes. Ya sabes que si entras en la web verás en la pestaña de contacto, o si no, en todas las categorías lo encontrarás en la parte derecha. Y también, como te voy comentando últimamente, es que puedes seguirme en Facebook, ahí buscas Emprendedor E-Commerce y me encontrarás muy fácil, o si no, en Twitter a través de @em-e-commerce, y así puedes saber de qué irá o qué invitado traeré los capítulos siguientes y poder realizar las preguntas que más te interese. Y ahora sí, vamos a ver todos esos errores que, como novatos en el sector, y si no nos asesoramos correctamente, podemos cometer, y que desde aquí quiero que los tengas en cuenta para prevenirlos. Con más de 1.300 millones de compradores online en el mundo, se calcula que el próximo año las ventas mundiales a través del comercio electrónico crecerán más de un 13% respecto al 2015. Y la Comisión Europea estima que el 20% de la población de la Comunidad Europea ya realiza compras online en webs de otro país distinto al que reside. Según el último Digital Market Outlook de Statista, el comercio móvil supondrá hasta el 15,6% de las ventas totales del comercio electrónico en España este año. En total, los españoles nos gastamos una media de 770 euros en tiendas online, siendo España el séptimo país del mundo que más gasta por comprador online. En general, los usuarios valoran mucho todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la transparencia de la información, es decir, que el usuario esté totalmente informado del producto, de la tienda online en sí, del tema de devoluciones, saber cuánto tiempo tiene para realizar una devolución del producto, tanto si la recibe en malas condiciones como si no lo acaba de convencer, que debe tener un plazo de 14 días, según la legalidad, antes eran 7. Y a cargo de quién correrán los gastos de devolución, que a veces esto puede traer malos entendidos y verse traducido en una mala experiencia de compra por parte del usuario. También tenemos que dejar claro el tema del precio, si el que está viendo el usuario en la ficha de producto es con IVA o sin IVA. Hay muchas tiendas que, para entrar en esa famosa guerra de precios que a veces he comentado, y aprovechando que los usuarios, pues bueno, hacemos una vista rápida de los precios en diferentes páginas, ponen los precios sin IVA. Y cuando vas a realizar el pedido y te sale el total, ¡patapam! ¡Sorpresa! Y el precio estaba sin IVA y ahora te están sumando el 21%. Con lo que tú pensabas que estabas comprando el producto a un superprecio y resulta que es igual o superior a lo que habías estado comparando. También es importante reflejar el precio de los portes y a partir de qué cantidad son gratuitos. Este es otro aspecto que en muchas tiendas, bueno, no aparece o no queda claro, y luego también se llevan sorpresas los consumidores cuando van a efectuar la compra. En fin, todas estas cosas son las que los clientes tienen en cuenta y las que al final declinarán la balanza hacia una tienda online u otra. Otro punto es la agilidad en el proceso de compra. Esto es muy importante, ya que el usuario que encuentre que la web tarda mucho en cargar o que para llegar a realizar un pedido debe de pasar una serie de pantallas y de formularios, pues no comprará. Yo siempre digo que el proceso de compra es mucho mejor tenerlo todo en una misma pantalla, aunque el usuario haga scroll, baje la pantalla, que no dividirlo en varias pestañas o pantallas para realizar el pedido. El formulario de facturación y de envío, el resumen del carrito, las formas de pago y el proceso de pago en sí, es mucho mejor tenerlo todo en la misma pantalla. O como mucho, bueno, pues dividirlo en dos, ¿no? Por un lado lo que sería el formulario, resumen del carrito y las formas de pago, y la otra pues la pasarela de pago. Y si además podemos tener la pasarela de pago integrada en nuestra misma web, pues mucho mejor, es decir, que el usuario no tenga que salir de la tienda, ir a la pantalla del banco para realizar el pago y luego regresar a nuestra web para el tema de la confirmación y de la facturación. Todo es mucho mejor que esté integrado en la misma tienda online, es lo que se llama in-frame, tener la pasarela de pago in-frame dentro de nuestra misma página web. Otro punto es la seguridad tanto de las transacciones como del tratamiento de los datos personales. Ya vimos en el capítulo del domingo pasado que era uno de los puntos más importantes que los clientes tienen en cuenta a la hora de realizar una compra online. Es un 87% de los compradores, nada más y nada menos. Y en general, todo lo que se refiere a la experiencia de compra desde dispositivos móviles es un aspecto crítico, ya que se prevé que para el 2019 hasta el 45% de todo el e-commerce se realizará desde este tipo de dispositivos. Es lo que comentábamos también la semana pasada y una de las tendencias para este 2016, que cada vez más los usuarios realizan las compras desde sus smartphones o desde las tablets, y ya no nos basta con un diseño de nuestra e-commerce responsive, adaptada a este tipo de dispositivos, sino que debemos dar un paso más allá y lanzar al mercado una aplicación de nuestra tienda, una app, facilitando así al cliente el proceso y la navegación por nuestra e-commerce. Bueno, pues después de ver todo lo que los usuarios tienen en cuenta a la hora de realizar una compra por internet, voy a explicarte algunos errores que algunas e-commerce aún están teniendo y que debemos evitar a toda costa. Lo primero de todo, cuando queremos montar una tienda online, es que no podemos pensar que es gratuito o que los costes son mínimos. Hay mucha gente que piensa que internet es gratis y no es así. Sí que es verdad que, a ver, a nivel de usuario podemos hacer muchas cosas de forma gratuita, pero si queremos pasar a un nivel profesional, debemos tener en cuenta que eso tiene un coste. Por ejemplo, si sabes un poco de programación, podrás crear tu tienda con PrestaShop, por ejemplo, o con WooCommerce, el plugin de WordPress, y estos CMS, pues sí, son totalmente gratuitos, pero los deberás contratar, tener alojados en un hosting y crear un dominio, y eso pues ya tiene un coste. Después también tienes que saber que deberás adquirir una serie de módulos complementarios, como puede ser la pasarela de pago, que también tiene una serie de costes, por lo que tendrás que ir sumando todo esto. Y no solo te debes de quedar con eso, sino que también deberás crear campañas de marketing una vez tengas puesta tu e-commerce ya en funcionamiento, darte a conocer y todas esas cosas, por lo que eso tiene otro coste. Y lo más probable es que tú no puedas realizarlo absolutamente todo, por lo que deberás de contratar a alguien, o al menos subcontratar parte del trabajo. Además, te encontrarás que si quieres servir de una forma rápida, bueno, pues deberás tener un pequeño stock de los productos que tú creas y que pueden tener más salida. Así que, bueno, ¿ves cómo ya no todo es tan gratuito, ya no es coste cero? Cuenta que para empezar deberás tener en el bolsillo entre unos 5.000 y 10.000 euros, si quieres empezar con algo un poquito serio. Después está todo eso de, bueno, voy a probar, voy a ver qué tal es esto de vender por internet, un poco que es lo que hice yo hace un par de años, pero te aseguro que no vas a llegar a ningún lado. O si más no, bueno, puedes probar, pero si quieres dar el paso de hacer algo serio, entonces ahí sí que ya tienes que hacer una inversión un poquito fuerte. Por otro lado, debes escoger muy bien tu nicho de mercado. No te lances a la aventura con lo primero que se te pase por la cabeza. Bueno, se te puede pasar por la cabeza, pero entonces lo que debes hacer es estudiar muy bien el mercado y ofrecer lo que son productos originales, que no se puedan encontrar fácilmente en cualquier tienda. Mira, bueno, ahora para regalo, he tenido que hacer un regalo de aniversario, te voy a poner un ejemplo para que veas el tema del mercado. He tenido que hacer un regalo de aniversario y bueno, quería regalar un par de copas de vino, pero que tuvieran bueno, que estuviera serigrafiado un nombre con un dibujito. Y bueno, esas copas, yo las copas normales de vino las puedo encontrar en cualquier lado, en cualquier supermercado o en cualquier gran almacén. Pero si las quiero ya personalizadas, con un nombre, con un título, con unos dibujitos, pues ahí sí que ya me tengo que ir a buscar por internet, porque eso no me lo van a hacer en la tienda, en cualquier supermercado, en cualquier gran superficie. Y es un poquito eso, el buscarte el nicho ese de mercado. Vale, yo quiero vender copas, pero si voy a vender copas normales y corrientes que tienen en los grandes almacenes, pues no vas a hacer mucha más, no vas a poder competir con ellos, básicamente. Ahora, si lo que quieres es vender copas ya personalizadas y que encima esa personalización la puede hacer el cliente desde tu misma e-commerce con un software que tú, él pueda diseñar el dibujo y tú plasmarlo en esas copas, pues ahí sí que estás accediendo a un nicho un poquito más concreto. Por lo tanto, debes cubrir una necesidad. Si haces esto, los clientes pues vendrán a ti, seguramente. No vas a tener que tú ir a buscarlos, sino que ellos van a ser los que vengan a ti. También debes conocer al máximo tu cliente objetivo. ¿Quién es? O sea, no solamente quién es, sino si puedes llegar al punto de decir, no, es que mi cliente objetivo es Manolo González González. Me lo invento, ¿eh? No conozco a nadie que, bueno, no sé si existirá, pero vaya. La verdad es que son muy comunes los apellidos, o sea que puede ser que exista. Además tiene 34 años, es ejecutivo, viaja mucho, le gusta el deporte. Bueno, pues a ese punto es donde tienes que llegar. Cuanto más definido tengas a tu cliente, mejor podrás llegar a él y satisfacer esas necesidades. Por lo tanto, vamos a ver ahora los errores más comunes que puedes crear cuando tú montas un e-commerce. Por un lado, ocultar los gastos de envío, ya que el usuario le gusta conocer, a los consumidores nos gusta conocer el coste de nuestras compras, y suele ser una de las 5 razones habituales para abandonar el carrito de la compra. Todo gasto adicional que pueda tener la compra de un producto de tu tienda online debe quedar bien reflejado antes de realizar el pedido. Que cuando el cliente diga, sí, vale, voy a hacer la compra, voy a aceptar el pedido, sepa de antemano el precio total sin que le vengan sorpresas de última hora. Esto queda muy, muy, muy mal y lo que verdad es que lo echará para atrás. Otro punto también es ofrecer los mismos precios que en comercios físicos. Según un estudio de Mobile Commerce Daily, el 96% de los usuarios busca algún tipo de cupón o descuento para realizar sus compras online. Y te dejo las notas del programa porque hice un monográfico sobre todo esto del tema de los cupones descuento y cupones promocionales para que lo escuches y tomes nota. Otro punto importante a tener en cuenta es dar escasa información del producto. Cuanta más información y detalles se ofrezcan sobre el producto, mucho mejor. Añadir fichas técnicas, medidas, colores, disponibilidad, transmite una mayor confianza e incita a la compra frente a webs donde no sabes realmente si el producto que solicitas es el que quieres. Es importantísimo realizar, pues bueno, unas buenas fotografías, como ya te he comentado alguna vez, de los productos. Si puede ser, pues desde todos los ángulos posibles, que el cliente lo vea bien. Y si el producto lo requiere, pues realizar un vídeo. Una posibilidad que puedes tener en tu e-commerce es la de las fotografías de 360 grados, donde el cliente puede rotar el producto aleatoriamente y verlo desde cualquier ángulo a su gusto. Hay empresas que ya son especializadas en la realización de este tipo de fotografías y eso le da mucho más valor a tu e-commerce. Y eso, ese punto interesa para destacar, por ejemplo, sobre la competencia. También, como siempre digo, no realizar el típico copiar y pegar de las descripciones que nos envían los proveedores. Echas un vistazo por internet sobre algún producto en concreto y ves que en varias tiendas tienen las mismas descripciones y algunas incluso tan pobres que no sabes ni lo que te están vendiendo. Eso da una imagen muy pobre de esas tiendas, por un lado, aparte de que Google, pues lo que ya sabes, te va a penalizar porque te interpretará que estás copiando el contenido. Vale la pena perder un poco de tiempo en realizar unos buenos textos de una forma personal y única y además que aporten valor. No solo te quedes con describir el producto, por ejemplo, sino lo que puedes hacer es explícale al cliente los beneficios que puede obtener si adquiere ese producto. Son lo que se llaman los textos persuasivos, que incitan a las compras. Y si no tienes tiempo o no sabes cómo hacerlo, bueno, pues siempre te queda la posibilidad de subcontratar ese servicio, como es el caso de los copywriters. Te voy a dejar también las notas del programa, la entrevista que le hice a Maider Tomasena, sobre el tema del copywriting y este tipo de escritura, para que lo escuches y lo tengas en cuenta. Otro punto interesante es el obligar a registrarse. Tanto para compras compulsivas como para compras meditadas, los usuarios, contra más rápido puedan realizar sus pedidos, mucho mejor. Nada de grandes y largos formularios. Contra más simple sea el acceso, mucho mejor. Siempre y cuando pues tú obtengas los datos necesarios que necesites. Así que lo que puedes hacer es aprovechar el registro mediante las redes sociales. De esta forma, con un solo clic, el usuario estará registrado y tú podrás identificarlo y también podrás aprovechar ese tipo de registro para que comparta su experiencia de compra en su perfil de esa red social desde la cual accede. Otro punto es no tener operativo el buscador. Al igual que en la web, el buscador es una herramienta crítica para ayudar al usuario a encontrar lo que busca rápidamente. Un mal funcionamiento de este buscador se traduce en un abandono de la web. Es más, no sé si te acuerdas del capítulo en el que hablé de las Google Site Links, que son esas categorías de nuestra web que aparecen en los buscadores, pues comenté que había una forma de poder poner en el buscador y así el usuario, o sea, poner un buscador dentro de las Google Site Links y así el usuario directamente desde ese buscador y sin necesidad de tener que entrar en el sitio, en nuestra página web, puede buscar el producto que le interesa. También te dejo el enlace en las notas del programa de este capítulo para que lo escuches y sepas cómo hacerlo. Era concretamente el capítulo 20. Otro punto a tener en cuenta es no facilitar un contacto. Los compradores digitales, los compradores que hacemos uso de las tiendas online, queremos saber dónde estamos comprando y tener la tranquilidad y cercanía de poder contactar con la tienda en todo momento. La incorporación de servicios como los chats de atención al cliente pues siempre ayudan a retener al usuario y no perder una posible venta. Y si por aquellas cosas de la vida pues no disponemos de chat porque bueno, pues nuestro software no lo incorpora o tenemos que pagar mucho por un módulo exclusivo para ello y no disponemos de cartera suficiente, de dinero suficiente en el bolsillo para hacerlo, puedes utilizar las aplicaciones de mensajería instantánea que hoy en día hay, como el WhatsApp, el Telegram o el Line, y que, bueno, que quede bien reflejado en tu sitio web. Y ahí el consumidor puede ponerse en contacto contigo de una forma rápida y fácil. Por otro lado, también es bastante habitual olvidarse del SEO. Empezamos a subir productos y productos y productos, y mira qué diseño más bonito he hecho de mi web, y nos olvidamos del SEO de nuestra tienda. Hay que tenerlo en cuenta en todas nuestras páginas, no solo en la home, no solo en las fichas del producto, en todas nuestras páginas. Es algo que también he comentado y que te dejo en las notas del programa para que escuches el capítulo, el número 37. De una forma resumida, los puntos más importantes que debes trabajar es la abundancia y relevancia de los contenidos. Por otro lado, el registrarse en Google Webmaster Tools. Tener en el servidor el archivo sitemaps, reducir el tiempo de carga de nuestra web, activar el archivo robots, optimización de los títulos, de las descripciones y de las URLs, y también después el etiquetado de todas las imágenes, de todos nuestros productos que subamos. Así, a grandes rasgos, este sería un poco el resumen a tener en cuenta en el tema del SEO. Pero ya te digo que el capítulo número 37 lo tienes más ampliado y lo puedes escuchar. Y madre mía, se me está tapando la nariz y no puedo casi ni respirar. Pero bueno, ya estamos casi acabando con el monográfico de hoy. Por otro lado, es descuidar el cifrado de los datos. La seguridad de las transacciones y la privacidad de los datos, como hemos comentado, son dos de las mayores preocupaciones de los usuarios a la hora de comprar por Internet. Por lo tanto, es importante disponer de sellos de confianza para las empresas, así como varias opciones de pago. Simplemente teniendo esto, pues puedes incrementar las ventas hasta un 25%. Una de las formas de pago que más seguridad da a los clientes es el PayPal. Primero, porque es muy conocido. Y segundo, que si hay algún problema con el pago o con la compra, PayPal retorna el dinero al cliente y es este quien se pelea con la tienda online para el abono del dinero. Por lo que esta seguridad que tiene el usuario cuando hace la compra a través de PayPal sea mucho más cómodo. Además, no tienes que introducir ni número de tarjeta ni nada. Solo tienes que crearte una cuenta, rellenar el formulario la primera vez, lo que sería el registro en PayPal, y ya está. Es muy, muy cómodo de cara al consumidor. Pero claro, las tiendas online tienen que tener en cuenta las comisiones que cobra PayPal para realizar un pago a través de su pasarela. Voy a hacer un monográfico sobre el tema de las formas de pago que puedes ofrecer en tu tienda online, porque aparte de las más comunes, como es PayPal o de transferencia bancaria o por tarjeta de crédito o débito, bueno, pues están saliendo al mercado sistemas muy interesantes y con muy buena aceptación. Esto me lo apunto y para un capítulo voy a prepararlo. Y ya por último, otro tema importante, otro de los errores, es dificultar la compra en dispositivos móviles. Según Statista, uno de cada 5 usuarios de dispositivos móviles compró online durante este año pasado, por lo que no tener adaptada la tienda virtual a dispositivos móviles supone estar perdiendo muchos clientes. Ya lo hemos comentado también al principio del programa, la tendencia que hay cada vez más al mobile commerce, que no sé si con el tiempo voy a tener que cambiar el nombre del programa y llamarlo Emprendedor Mobile Commerce, porque ahora es Emprendedor e-commerce, pero al final esto va a ser Mobile Commerce. Y el tener una aplicación de nuestra tienda online y facilitar todo el proceso de compra a nuestros clientes. Si no quieres invertir ahora mismo en una aplicación, ves que tu bolsillo no puedes disponer de dinero para realizar una aplicación, y es un tema que también voy a tratar en un monográfico, voy a traer a un experto en aplicaciones, en realizar aplicaciones para móviles, y que nos hable un poquito sobre el tema este, traspolado al tema de las e-commerce. Pues si no dispones de dinero, porque esto tiene un coste, y no sabes hacerlo tú, bueno, como mínimo, por favor, que tengas la página web adaptada a esos dispositivos en formato responsive, porque incluso hoy en día aún hay tiendas online que no lo tienen adaptado. Tienes que estar ampliando la pantalla para poder ver según qué productos, la letra muy pequeña, por favor, tiene que estar ya ahora adaptada a los dispositivos móviles. Y si no, bueno, pues si tienes la cartera, aquello que dices, bueno, pues tengo que hacer una inversión este año, ¿qué inversión puedo hacer? Pues, por supuesto, una aplicación mucho más sencillo de cara al usuario y, bueno, es lo que se va, una de las tendencias que se va a llevar durante este 2016. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, como siempre te digo, espero que te haya parecido interesante, que hayas tomado nota de todos esos datos, de todos estos errores, de todos estos puntos a tener en cuenta si montas tu e-commerce, y que cualquier cosa que quieras añadir o sugerir, pues no hay ningún problema, lo haces a través del formulario y en próximos capítulos lo comentamos. Recuerda de darle esa valoración que siempre te pido tan importante para mí, esas 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, además de comentarios, reseñas o lo que tú quieras. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Nos vemos la semana que viene con un nuevo monográfico. Que acabes de pasar una... Bueno, que acabes de pasar, ¿no? Que empieces esa semana fantástica de trabajo, de lunes, sobre todo el lunes, que es uno de los días que más cuesta de arrancar. Y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, ¡adiós!